Primero fue la destrucción del Zócalo, siguieron la Plaza de la Danza, el Llano, el Cerro del Fortín. ¿Y ahora qué sigue? Ahora lo que sigue es manifestar nuestra inconformidad en las calles. La inconformidad crece y se manifiesta en las calles. Asiste a la Megamarcha Magisterial Popular este viernes 2 de junio a las 10 de la mañana en la Expuente de las Siete Regiones. Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca.